ángeles. Ninguna igual, marvelous. Rubia, trigueña, la otra blanca. Buscando la verdad, must be mágica. Nunca, nunca, nunca en mi vida vi una chica, chica, chica tan linda que contra el mal pelea de verdad. Si eres criminal, échate para atrás. Con puños y patá. Y una bofetada. Ay, mamá, qué chula. Ay, mamá. También policía. Danger, peligro, tengan cuidado. Si eres criminal, échate a un lado. Ángeles, ángeles, over here. Ángeles, ángeles, over there. Con los ángeles, con los ángeles.